como si nada hubiera pasado. Todo el mundo, todo el mundo tiene mil razones. No les importa. Pero no importa.